Yo veo que se juntan muy rápido, no les gusta que estemos nosotros acá, no les gusta para mí a la lista 3 el sentido o el sentimiento cooperativista que nosotros tenemos, que sabemos que dentro de un mundo capitalista el cooperativismo es la idea de una sociedad más justa, más solidaria, y bueno, el empresario tiene otra manera de pensar. Después, otra cosa que también te quiero comentar, en cuanto a la organización de nuestras asambleas, hay varias cosas también para revisar, porque al momento de analizar la memoria y el balance, apenas si llegamos a ser 80, 100 personas, al momento de votar son 650 personas, ni siquiera la lista opositora expuso cuáles son sus proyectos o su idea, y entonces creo que hay una mecánica que va a haber que cambiar para que, digamos, el asociado sea más consciente del rumbo de la cooperativa, porque si no es simplemente ir a votar con una idea de antemano, porque además tuvieron todo el apoyo de la gestión municipal, digamos, ¿no? Que salió a los medios inclusive a explicitar ese apoyo, que es algo inédito para la cooperativa. Esto nunca pasó, que un intendente, y más en su despacho, se sacara una foto con una lista y manifestara su apoyo y dijera además que iba a gestionar a partir de ahora con esa lista las cloacas, la vivienda, cuando ellos vienen siendo oficialismo y nosotros la conducción de la cooperativa, y siempre hubo un diálogo correcto como para gestionar. Uno, en el momento que le toca gestionar, no puede elegir si está alguien que le gusta o no le gusta en la otra institución, tiene que hacerlo por obligación hacia el asociado, hacia el vecino. Sabemos que Pugliano ganó una elección por el 70% y la lista 3 contó con ese apoyo. Haber perdido por 12 votos, 15, en realidad es casi un triunfo. Pero acá también es verdad que desde nuestro sector vamos a tener que analizar que tenemos que estar cada vez más unidos y hacer acuerdos, porque la verdad que son muchos y el bolsón está al menos tomando un perfil ideológico en cuanto a sus políticas institucionales que a mí me parece extraño, ¿no?